Aquí comienza Amacerando Salud. Amacerando Salud. Diálogos comunitarios sobre medicina natural. Por el equipo de trabajo del Espacio Comunitario Santa Ana y la Sala de Salud AINI del Cerro Cordillera. Hola, hola a todos, ¿cómo están? A todas y a todes. Estamos aquí en el tercer capítulo de nuestro programa, podcast Amacerando Salud, diálogos comunitarios de medicina natural del Espacio Comunitario Santa Ana. El tema de hoy, en este tercer capítulo, veremos la visión terapéutica durante el invierno. Hola Marta. Hola Vale, ¿cómo estás? Nos vemos nuevamente en este tercer capítulo con la intención de analizar lo que la medicina también nos habla del invierno, de todos los consejos que la medicina tradicional complementaria viene para darnos así unas nuevas visiones o refortalecer esas visiones antiguas. Esta vez veremos remedios para fortalecer el sistema inmune, movilizar nuestra energía. ¿Y cómo se relacionan entonces estos cuidados con los fluidos, la sangre, la energía y la vitalidad? Claro, y vamos a ver desde las dos visiones, pues desde la medicina china y desde la naturopatía, para ir complementándonos también en estas visiones terapéuticas. En la medicina china, por ejemplo, el invierno está relacionado con el elemento agua, ¿ya? Dentro de los cinco elementos que... En realidad más elementos son movimientos, o sea, son procesos, sucesos que van cambiando en cada momento. Por eso después de una estación de invierno vamos a tener la primavera. Ya el invierno es la época más yin del año y eso quiere decir que la energía se interioriza. Yo creo que todo lo vamos percibiendo, ¿no? Esto se va más hacia adentro, entonces viene el proceso, por ejemplo, en las culturas más tradicionales de sembrar la semilla, de poder descansar, de dormir con el sol. Tenemos que su movimiento entonces es descendente, que su factor patológico, o sea, por donde va a sufrir más, es el frío. Y estamos rodeados de frío, entonces es muy importante cuidar el calor interno que se fortaleció en el verano. Su color es el negro. ¿Y qué quiere decir esto? Que los elementos que tengan un color negro nos van a ayudar mucho a fortalecer nuestro sistema. El tejido que nutre el elemento agua, que está relacionado con los órganos vejiga y riñón, va a ser los huesos y la médula. O sea, estamos yéndonos a lo más interno, a los tejidos más internos de nuestro cuerpo y por eso la importancia del cuidado, del descanso y de la nutrición. El órgano de los sentidos en el que se abre es los oídos y la emoción que procesa o que está ahí influyendo es el miedo. Entonces, como les decía en un principio, vamos a tener que estos elementos o movimientos tienen un constante fluir. Entonces, si nosotros cuidamos de esta energía tan yin, que es la energía yin, ¿cierto? Es la que nos nutre, es el agua en comparación con lo yang, que sería el fuego, es lo que propone el descanso, es lo que propone la quietud, ir más lento. Si nosotros logramos que eso esté fortalecido, para la próxima estación, que va a ser primavera, en los elementos vamos a tener la madera, vamos a ver que vamos a ir con mayor calma, con mayor cuidado a esta estación y por ende al elemento y vamos a tener menos patologías. Por eso es tan importante comenzar bien el inicio de año, podríamos decir, como por ser hemisferio sur también. Oye, y estaba pensando dentro de... porque decías que ahora ya estamos en el elemento agua y que su órgano está relacionado con el riñón. Estoy haciendo la relación desde la naturopatía con las glándulas suprarrenales igual y con el fortalecimiento del sistema inmunológico aún así, porque si bien tenemos que ir trabajando de todas las formas, yo creo que en todos los elementos o en todas las estaciones sistema inmune, pero riñón también, si nosotros mantenemos un estado de estrés, lo veo también ahora como por el miedo o la ansiedad que se puede ir produciendo durante esta época a lo mejor. Este estado de estrés también puede influir en el riñón y en comportamiento del riñón, quizás. Entonces, pienso que ahí, como en este proceso, muchas veces cuando extendemos un estado de estrés por mucho tiempo, esto también va a influir en la siguiente estación, ¿no? Como a los otros, a los órganos que se van a fortalecer, o sea, que se debiesen fortalecer ahora para la siguiente estación. O sea, imagínate que nosotros cuando tenemos un estado de estrés prolongado, generamos que nuestro sistema inmune esté mucho más alterado. Viene el proceso alérgico, o sea, si nuestro sistema inmunológico está demasiado estresado, claro, vamos a estar mucho más reaccionarios a cualquier situación. De hecho, bueno, yo igual trabajo harto las alergias con la acupuntura y también he recibido gente que llega y me dice, yo no era alérgico y no sé, me puse a trabajar, llevo tanto tiempo y ahora me da alergia a algo que antes no me provocaba nada. ¿Y cuál es la explicación? Esa es la explicación. El desequilibrio. El desequilibrio en el órgano y también por las afectaciones que vamos, los procesos que vamos viviendo y que van afectando en nuestro sistema inmunológico. Y también yo quería volver un poquito como a lo que habíamos hablado en capítulos anteriores para complementar y no olvidar que siempre tenemos que estar fortaleciendo nuestra salud digestiva, porque desde ahí es donde también se forma el sistema inmunológico. Más del 80% de nuestro sistema inmunológico se forma en el intestino. También mantener la flora intestinal despierta, nuestras mucosas también, para que de lo contrario no permitamos la integración de toxinas a la sangre, principalmente, o de bacterias o de virus en este proceso invernal. Es importante equilibrar la flora intestinal para poder absorber mejor los nutrientes. Mantener la microbiota es fundamental también en este proceso. ¿Qué crees tú? Sí, totalmente. O sea, al final vamos a entender que el segundo cerebro en nuestro intestino y es el que está no solamente limpiando, sino que absorbiendo y modulando situaciones que son cerebrales también. O sea, hay ejes muy importantes que tienen que ver con el intestino y el cerebro. Si nosotros no tenemos la posibilidad de botar todo lo que estamos ingiriendo o se nos inflama demasiado rápido el intestino, que es también un estado de alerta, o sea, o una bandera de alerta que tiene nuestro cuerpo para decirnos, oye, detente, para, reflexiona, o es lo que nos mantiene a tierra para después ir equilibrando todo nuestro cuerpo. Claro, ahí nos damos cuenta de la importancia en realidad de todos nuestros órganos que se relacionan unos con otros, pero ninguno separado. Y justamente ahora estamos con los órganos excretores, entonces está bueno como volver a renombrarlo al intestino tantas veces olvidado. Oye, nos vamos al segundo bloque de este tercer capítulo de Amacerando Salud. Estás escuchando Amacerando Salud. Diálogos comunitarios sobre medicina natural. Entonces, comenzamos con nuestro segundo bloque llamado Los Consejos Invernales. Recuerdan que hablábamos de que esta es la fase más yin del año. Entonces, como por lo mismo, es muy importante y prioridad darle al descanso y a la recuperación. Ya en esta fase se dice que en la medicina china que nosotros deberíamos levantarnos cuando sale el sol, o sea, mucho más tarde, y acostarnos cuando ya el sol recién se ha ido. O sea, la cantidad de horas de dormir es mucho más largo que, por ejemplo, en el verano, ya que estamos más cerca del sol también. Claro, permitir que el cuerpo se recupere, ¿cierto? Que tome su ciclo de sueño. Claro, y al final yo creo que también es en esta base de que necesitamos mucho que el calor interno no disminuya en ningún sentido. Todo alrededor de nosotros, más encima nosotros vivimos en Chile, al final del mundo, donde hace mucho frío, está entrando por todos lados. Entonces, la prioridad de que el cuerpo trabaje solo para desintoxicarse y que en el día tenga toda la fuerza para generar calor es muy importante. Por lo mismo, la alimentación también va a ser un gran factor de ayuda, ¿ya? Entonces vamos a consumir alimentos de temporada, siempre, eso es siempre, chiques. Ustedes váyanse por lo barato que es lo de la temporada. No coman frutillas, por favor. claro, y vamos a propiciar entonces los cocinados, las sopitas, cocciones largas. Lo calientito, po. Exacto, los caldos hay que entenderlos como una gran líquido con nutrientes. O sea, todo lo que cocinamos queda en esa agua y es mucho más fácil absorción también. Entonces, por eso son tan buenas en esta época. Oye, ¿y el color? Pues porque era el color negro, influye, por ejemplo, no sé, los porotos negros. ¿Cierto? Totalmente, el sésamo, y vamos a tener las algas y los elementos del mar, porque por otra parte el elemento agua tiene que ver con el sabor salado, ¿ya? Entonces todos los elementos del mar, como podrían ser los mariscos, los pescados, eso en calditos es un tesoro para estos cuerpos fríos que... yo veo varios en clínica y que sí, son súper importantes. De repente aplicar cosas picantes como el ají, que ya lo habíamos visto en capítulos anteriores, que tenía que ver con el otoño y con el elemento metal, pero sí van a ayudar mucho a generar movimiento y calor, que hablábamos que es como lo que hay que priorizar ahora en estos tiempos. Por ende, vamos a evitar los alimentos fríos o crudos en exceso. Eso de las ensaladas en la tarde, chiquis, no lo hagan, por favor. Vamos a hacer que nuestro cuerpo se enfríe en un momento en que solo necesita generar calor. Entonces le vas a dar mucho trabajo a tu cuerpo y si es que lo estás haciendo por adelgazar, es todo lo contrario. O sea, enfrías todo el metabolismo y haces que la eliminación sea mucho menor. Ahí yo recomiendo siempre los caldos por la sopita, una cremita de verduras, como tipo cena, ¿verdad? Antes de las 8 de la noche también, para permitir que el cuerpo también tenga una mejora, una recuperación durante el sueño. Entonces, creo que se complementa nuestra información. Totalmente. Vamos a tener que el ejercicio va a ser moderado. Entonces, más que no propiciar a que no hagas ejercicio, lo que la idea es que el ejercicio sea suave, que sí, porque el movimiento siempre nos va a hacer bien, ya, sobre todo con el frío. Necesitamos generar este movimiento interno que por fuera no se está propiciando. Entonces, la circulación va a estar siempre relacionada con el movimiento. Y ahí, por ejemplo, el ejercicio que quizás se recomienda, tal vez puede ser el yoga, el tai chi, el qigong, que imagino que desde la medicina china... Sí o sí, claro, el movimiento ya va más reducido, o sea, no tenemos esta idea de abrir poros y sudar tanto, porque por afuera todo el contexto nos está diciendo que los poros ojalá se mantengan lo más cerrados posibles. Entonces el movimiento sí va a tener que tener situaciones más cuidadas, como por ejemplo el cambio de ropa, o sea... Esto de quedarse mojado, por ejemplo, si es que ya tú tienes un nivel de deporte mucho más alto, cuídate que todo ese sudor después sea secado y que de nuevo tú puedas aplicar todo el calor a través de las capas. Es súper importante eso, como ir abrigándonos según capas. Cosa de poder ir sacando cuando sea necesario, más nunca quede la piel tan a la intemperie. Maravilloso. Oye, y desde la una medicina que también aplico harto en mi consulta es el sauna. Sauna terapéutico que es muy importante para también activar circulación, de alguna manera, lo que también contribuye a poder producir nuevos glóbulos rojos, ¿verdad? Aumentar el sistema inmunológico, bueno, reducir también la carga de estrés, que es importante, sobre todo lo que ya veníamos hablando en el primer bloque, y contribuye también a la facilitación de nutrientes, entonces, y a eliminar toxinas. Y esto es importante en esta temporada de invierno, desde la naturopatía, aplicar sauna. Oye, y es porque en este proceso de desintoxicación también empezamos a a eliminar como esta carga hormonal, por ejemplo, que podría ser el cortisol? Sí, pues también. Esto sumado a los alimentos y a todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Pero también por una cosa de temporada, ¿verdad? Como que de necesitar el calor interno, a pesar de que desde la naturopatía aplicamos frío y calor, ¿cierto? Para hacer esto como desde la vasodilatación y luego como de la vasoconstricción con el frío, pero no es un frío que te va a enfermar. De hecho, el proceso que se llama o que hace es producir un tipo de fiebre que es fiebre curativa. Recuerda que hablábamos la otra vez como de que hay tres tipos de fiebre, y en esto está la fiebre curativa, destructiva, y la fiebre local. Bueno, el sauna es una herramienta de fiebre curativa que viene súper bien en esta temporada. Y lo otro que se hacía ancestralmente, ¿te acuerdas que, no sé, nuestras abuelas o quienes hemos tenido abuelitas, la ortigadura? ¿Cierto? Que también ayuda en los procesos de eliminar toxinas, todo eso, pero a la vez es la circulación, pues movilizar sangre, ¿verdad? Entonces, también esto va aplicado como la artigadura, va aplicado posteriormente con compresas frías. Sí, pues en la medicina china nosotros trabajamos harto con la moxa. Si bien la moxa, y bueno, la medicina china tiene harto esto de lo preventivo, entonces la moxibustión y el calor que vamos a ingresar para invierno se hace en verano, cuando el factor patógeno no existe. En invierno igual tratamos de activar varias funciones, sobre todo el sistema inmunológico, a través de la moxibustión. La moxibustión es una hierba, es una técnica de la medicina china que utiliza una hierba, se llama Artemisa vulgaris, la cual se quema. ¿Cuál es la cualidad de esta hierba? Es que se quema a 46 grados Celsius, más o menos, ¿ya? Y a ese nivel de calor, el cuerpo activa receptores en la piel del calor. Oye, qué genial, porque el sauna también se utiliza a 40 grados. Mira, sobre 40. ¿Cachai? 40, 50. Sí, pues, y bueno, lo que hace entonces, yo creo que es lo mismo que el sauna, es llevar sangre de buena calidad al espacio. En este caso nosotros no lo hacemos generalizado, sino que lo hacemos en puntos específicos. Claro, hay uno que se llama Susan Lee, que es muy utilizado, que está debajo de la rodilla, y que al quemarlo, cauterizarlo, se hacía en algún momento, generaba que todo el proceso de cicatrización de ese punto o de esa cauterización, el cuerpo estuviera activando el sistema inmunológico y elevándolo. Oye, ¿y el punto de útero como bajito del ombligo? Que también ese me lo enseñaron, sí, en algún momento. Ese tiene que ver con un canal extraordinario, que es el de la concepción, y claro, son cuatro deditos bajo el ombligo, y ese es nuestra fuente de calor, ya ahí está nuestra fuente de calor. Entonces, si nosotros le hacemos moxibustión, lo más probable es que generemos más calor. Bueno, y ahí yo igual en la clínica enseño a aplicar moxibustión por lo mismo. Y en otras partes también tenemos las hierbas que nos ayudan a esto. Claro, y eso lo dejamos para el tercer bloque de este tercer capítulo de Amacerando Salud. El pequeño Cherkán, que casi siempre se mueve entre los arbustos cerca de nuestra casa, nos presenta ahora dos cantos diferentes y además algunos gritos de advertencia. Hacia el cerro, veo las casas desde arriba, ya a lo lejos escucho a los perros. Mágicamente el viento hace cantar la guitarra. No evado lo que pasa, pero paso haciendo la cimarra. Sistema de competencia te obliga a inventar algo nuevo y a entender que todo está hecho, te deja en el no me atrevo. Entonces me pego, canalizo y despego. Vuelvo a ser el mono que se asombra con el fuego. Retornar al rito, a lo simple de las cosas. Tomar la bicicleta y pedalear hasta la poza. La oruga ya es mariposa, el árbol me invita a un fruto. Permanente la admiración a la tierra y su atributo. Por la mañana un jengibre, por la noche un agua de cedrón. Un dulce enojo para impulsar la reflexión. Recuerdo que cuando chico quería salvar al mundo. Hoy agradezco que esta canción florezca de lo profundo. Y en el fondo no me callo, o la teja me cayó. Por eso frecuento lugares que estén lejos del panóptico. Dejémonos de tonteras, florezca. merezcamos la primavera y que el agua del invierno se lleve cualquier lecera. Al canto del Cherkán respondo, al viento del atardecer, al pequeño eterno momento de ver el sol desaparecer. La noche con su sigilo me invita a decirle filo a esta absurda carrera, prefiero andar tranquilo. La cancelé. Encuentro su cauce seco y cantarse más urgente. La ansiedad se hace presente, pero al poco rato expira. Me protejo entre las rocas y el olor a viravira. Más allá del ruido del trabajo y la ciudad, el rumor del viento me invita a respirar. Ya no olvidar la profunda sutileza que esconde el entramado de esta tierra y su belleza. Si te parece urgente la falta de humanidad, de memoria insistente de esta cruenta sociedad, resiste en tu sendero como intrépido zorzal, como misterioso litre, recupera tu fuerza vital, simbiosis colectiva para defender la vida, la manada agresiva cuida el bosque y sus heridas. Al canto del Cherkán respondo, al viento del atardecer, al pequeño eterno momento de ver el sol desaparecer. La noche con su sigilo me invita a decirle filo a esta absurda carrera, prefiero andar tranquilo. La cárcel es del tiempo. Comenzamos entonces el tercer bloque y último de Amacerando Salud, diálogos comunitarios sobre medicina natural. Este es un programa que nace en la sala AINI del espacio comunitario Santa Ana. Con los consejos que hemos dado sobre este tema que estamos presentando en esta oportunidad, la visión terapéutica de la salud durante el invierno, con los consejos invernales, con herramientas más que nada. Una de las aliadas para poder evitar también este proceso, estos cuadros a veces infecciosos, en sobre todo en personas crónicas, ¿verdad? Asma o fumadores. Y bueno, también las infancias a veces que... una de las aliadas, pienso que es la echinacea, esta planta que es muy eficaz para problemas respiratorios, que también suaviza y alivia, ¿cierto?, la garganta, la faringe, las cuerdas vocales, a veces si es que las tenemos muy delicadas, claro, o hay veces en donde también el cuadro viral o el cuadro infeccioso respiratorio se aloja también a nivel de tráquea, más que en otras áreas del cuerpo, ¿verdad? O del sistema respiratorio. Y aquí también hay varias alternativas, pues no solamente como en infusiones, también tenemos alternativas desde la homeopatía, que son efectivas durante periodos, ¿cierto? Y también tenemos alternativas como en comprimidos, ¿verdad? Que también eso va a depender del tiempo en que dure este proceso. O bueno, si queremos solo fortalecer el sistema inmunológico, viene tomarla previamente, ¿verdad? Como por 1 o 2 meses para mantenerlo también nuestro regular ahí, como moduladora. Y cuando ya estamos, claro, pues ahí es un tratamiento más específico que es necesario verlo, yo creo, que en consulta, claro, ¿verdad? Y por otra parte, también está el propóleo. Claro, el propóleo es el amado antiviral, antibiótico, es una sustancia de una consistencia muy similar a la resina. Entonces, bueno, es fabricada por las abejas, ¿cierto? A través de este proceso de polinización y su extracción, la mayoría de las veces o siempre, es a través del alcohol. Claro, porque como resina se necesita, bueno, y hay otro, yo creo que ya actualmente hay otra forma de poder extraer, pero como la tradicional, uh-huh. Es extrayendo el propóleo con alcohol, ¿verdad? Y ahí haciendo una especie de tintura, ¿no? Claro. Como una concentrado. Así la tomaba yo, como tinturas. Sí, y pasa que actualmente venden y está, es como famosísimo el propóleo en sí, pero ustedes conocen, pues dulce, pero claro. no tiene el sabor del propóleo, a veces con endulzantes artificiales también, o fortalecido con alguna vitamina que a las finales no sirven de nada porque tienen una concentración bajísima de vitamina en donde el cuerpo tampoco permite la absorción. Entonces yo creo que es un todo. Yo prefiero 100% el propóleo natural. Claro. Como en esa amarillito, como. No, como extraído así como tipo tintura. Ah, ya. Sí, bueno, entre los beneficios del propóleo tenemos que es antifúngica, antibacteriana, antiinflamatoria, antiviral, antiséptica, antioxidante. O sea, ayuda a retrasar el envejecimiento de las células. Esto se traduce en un sistema inmunitario mucho más activo. Es un antialérgico que funciona como un antihistamínico natural, reduciendo irritaciones y estornudos. Es antiinfecciosas, antimicrobianas y bactericida. Exacto. O sea, es increíble. Y en combinación el propóleo con la echinacea viene súper bien. Ahora, claramente para personas que tienen una dieta vegana, nos quedamos con la echinacea. Claro. Pero si queremos hacer tratamientos como un poco más integrales y ahí como ocupar estos elementos, ¿verdad? Podemos mezclar el propóleo y la echinacea, pero siempre previniendo de no extendernos por más de 2 o 3 meses, es como el tiempo límite, ¿verdad? Y las plantas, los 7 días cuando hablamos de decocciones. Los 7 hasta 15 va a depender qué tipo de planta, ya. ¿Verdad? ¿Y para qué? ¿Para qué vamos a utilizarla? Porque las plantas tienen varias funciones. Entonces, exacto. Sí. Eso con los alimentos, con el propóleo. Plantita. Bueno, y también hablar de que los alimentos que van a ayudar sobre a este tema que estamos presentando en esta oportunidad, la visión terapéutica de la salud durante el invierno, por ejemplo, con los consejos invernales, con herramientas más, ¿cierto? Que nada. Como un regulador, y hablábamos de la vejiga y el riñón. Vamos a tener que entonces alimentarnos con prebióticos y probióticos, con fermentados, van a ayudar a que esa regulación sea mucho más fácil en su acción. Sí, y los alimentos que hablábamos antes, pues. Pero también podemos encontrar vitaminas en estos alimentos, ¿cierto? Vitaminas y algunos minerales. Me gustaría hablar de algunas vitaminas importantes para este periodo. Entre ellos está, como por ejemplo, el complejo de vitamina B, que también se encuentra en la fibra y también están como en algunos alimentos como la avena, ¿verdad? También podemos encontrar o en la cebada, etcétera. Y los beta y tiene como compuestos que se llaman los beta-glucanos, y estos compuestos también son desinflamatorios y que también contribuyen a fortalecer el sistema inmunológico en sí. Pero yo creo que una de las vitaminas como fundamentales en este proceso es la vitamina D en esta temporada de invierno. Bien, porque también nosotros tenemos células a nivel del sistema inmunológico y todas estas células tienen receptores, que la mayoría tienen receptores para la vitamina D. Por otra parte, y ya en honor al tiempo también, que nos queda poquito, es la vitamina C, súper importante también para prevenir cuadros de resfriados, cuadros alérgicos, también fortalecer nuestra salud, también como antioxidante, etc. Súper importante en esta temporada. Y como mineral, claro, tenemos el zinc. Que esto a lo mejor yo no lo he escuchado tanto, pero por otras personas, pero sí dentro de las investigaciones aparece que también es un inmunomodulador y un antiviral. Entonces, en procesos crónicos o cuadros que ya vienen como desde tiempo, a veces que queda la carraspera, que es que se le llama así, como que no se te quita nunca, como esa tos, no se te quita nunca, o te vienen como cuadros virales recurrentes, ¿verdad? Viene ahí el zinc, viene de cuajo para poder ayudarnos a fortalecer y contribuir con todo lo que nosotros ya hemos hablado. Oye, vámonos con un corte y volvemos al último momento de este programa, que sería esta receta que nos va a ayudar en el invierno. ¿Te parece, Vale? Sí, una receta de jarabe medicinal que pueden elaborar en casa. Estás escuchando Amacerando Salud, diálogos comunitarios sobre medicina natural. La tierra es nuestro alimento y nuestro sustento. De la tierra es nuestro alimento y nuestro sustento. Pócimas para el buen vivir. De la tierra es nuestro alimento y nuestro sustento. Pócimas para el buen vivir. Entonces estamos ya de vuelta aquí en la última parte de este capítulo que se llama Pócimas para el buen vivir. Y hoy día les presentamos el jarabe medicinal para invierno. Vale, cuéntanos, ¿qué ingredientes y cómo se prepara esta pócima? Bueno, nos vamos con esta receta de jarabe medicinal, Marta, que es especial para el invierno, un jarabe que nos va a ayudar a fortalecer nuestro sistema inmunológico, que sirve como un suplemento y que también para reforzar disminuir cuadros de resfriado común, entre otras. ¿Ya? También para fortalecerlo, podemos tomar previamente a enfermarnos, pues para no enfermarnos. Cuando, ¿cierto? Comienza la estación, por ejemplo, ¿o no? Cuando comienza la estación, sí. Y vamos con la receta. Necesitamos primero miel líquida, esto es ideal, una naranja, un limón, jengibre, necesitamos cúrcuma, una cebolla. La cebolla es opcional, pero queda muy bueno. Le podemos echar clavo de olor, canela, le podemos echar ahí cardamomo, por ejemplo, todas estas semillitas que sirven para también estimular circulación, ¿verdad? Y como desinflamatorio. Y necesitamos un frasco de vidrio. ¿Ya? Para la preparación vamos a picar primeramente la cebolla de la forma que ustedes quieran, puede ser a cuadradito o también en forma de pluma, ¿ya? La cebolla podemos ocupar cualquier tipo, pero a mí me gusta la morada, porque la morada también tiene, por los colores nosotros podemos ver, también observar cuántos antioxidantes tienen, y la cebolla morada es una de las mejores para sistema inmunológico. Rallamos el jengibre, también puede ser jengibre en polvo, una cucharadita, la cúrcuma también, pero idealmente que sean el rizoma, ¿cierto? Que sea el jengibre y la cúrcuma. Podemos ocupar también cúrcuma en polvo a esto para activar, que ya hablamos la otra vez también sobre formas de activar la curcumina, ¿verdad? Es a través de una piquita o dos, tres semillitas de pimienta negra. Por otra parte, vamos a exprimir el jugo de un limón y una naranja y vamos a cortar, también vamos a sacarle toda la piel, ¿verdad? De un limón y una naranja, y todo eso lo vamos a agregar al frasco de vidrio, ¿verdad? Le vamos a ir agregando el juguito de limón y de la naranja, como hasta completar la mitad del frasco, que estoy pensando en un frasco de 400, 500 ml, ¿cierto? Estos chiquititos. Y vamos a cubrir, rellenar todo eso, la otra parte, el frasco entero con miel. Eso lo vamos a dinamizar, que significa a batir un poquito, cerramos bien, por supuesto, y lo vamos a dejar en un lugar oscuro por alrededor de 4 días, 5 días, en ese espacio oscuro, ¿verdad? Desde ya, para que suelten los jugos, la cebolla va a empezar a soltar todos sus juguitos, se va a integrar todo, la miel, lo que también ayuda es como no va a oxidar, digamos, todos los compuestos que están, y podemos ya empezar a utilizar desde el cuarto día. Al momento de abrir, esto tiene que sí o sí conservarse en el refrigerador, y la conserva en el refri va a ser alrededor hasta un año, dura el jarabe, sí, dura harto, bastante. Y las formas de ingerir, ¿verdad? Para niños de mayores de 2 años, porque los niños menores no pueden consumir miel por el botulismo, niños mayores de 2 años, 2 cucharaditas al día, ¿ya? Y personas adultas, 3 cucharaditas durante el día, o sea, cada 8 horas, cada niño cada 12 horas. ¿Ya? Y esto lo podemos ahí utilizar las veces que sea necesario hasta que se acabe el frasco, pues, y seguir haciendo nuestro jarabe, ¿verdad? Y claro, no tiene tampoco contraindicaciones en personas diabéticas. ¿Vale? Y cuando el resfrío ya está ahí y queremos usar este mismo remedio, ¿hay que aumentar la dosis o seguimos con esa misma dosis? Ahí podemos aumentar a cucharadas, ¿verdad? Como una cucharada, o sea, 2 cucharadas para niños y 3 cucharadas para adultos. Y siempre combinándolos con algunos alimentos, pues como más vitamina C, ¿verdad? Etcétera. Oye, muchas gracias por la receta, está muy muy buena. Ahí como para tenerla claro, como decís tú, dentro de nuestro botiquín. Y nos despedimos de este nuevo capítulo. Visión terapéutica de la salud durante el invierno, aquí en Amacerando Salud. Diálogos comunitarios sobre medicina natural. Sí, del espacio comunitario Santa Ana. Y sala de salud AIMI. Chao. Chao. Aquí despedimos esta entrega de Amacerando Salud. Amacerando Salud. Diálogos comunitarios sobre medicina natural. Diálogos comunitarios sobre medicina natural. Por el equipo de trabajo del Espacio Santa Ana y la Sala de Salud AINI del Cerro Cordillera.